que es un aparato que lleva dos orifas que solo abre un surco. Y se hace un surco junto al otro. Luego está la charrúa, que solo vuelca la tierra al lado de la derecha. Luego está la giratoria, que vuelca siempre a la derecha, pero la giras. O sea, que vas por aquí y la charrúa tienes que volver por aquí. La giratoria, llegas allí, la giras y vuelves otra vez a volver por el mismo sitio.